El grupo Néctar de Johnny Orozco, el bomboncito de la cumbia del grupo de Armonía, digas, ¿ok? Gracias a Rosita Producciones, Perico García. Ok. También, por cierto, agradecer a Rosita Producciones. Y recuerda, en este mundo todo lo que se hace se paga. Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Para Martín Arteaga, con cariño. Ahora que te has marchado, quiero que lleves en tu recuerdo. En este mundo lo que se hace se paga. Solito es de llorar, pensando solo en ti, que vas a regresar. Solito es de sufrir, solito es de llorar, pensando solo en ti, que vas a regresar. Sí, mi amor. Sin llorar. Ascenso a reversión musical a los 2001 con el mejor de los cariños para todos ustedes, amigos. Un saludo cariñoso para Alberto Gallardo,